Tenemos en línea a uno de los entrevistados más apreciados y que más respetamos, el constitucionalista doctor Félix Loñ. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? El gusto de estar con usted. Sometemos a su criterio esta divergencia que se ha producido entre los representantes del gobierno en diputados y la oposición por la votación del blanqueo de capitales. Escuche, por favor, lo que dice, lo que nos dijo hace un rato Patricia Bullrich. Sí, nosotros consideramos que ese título no se votó. O dirime la justicia o el presidente de la Cámara de Diputados tiene que aceptar que ese título no se votó. La ley en general se aprobó y se rechazó el título 3. Es decir, que hoy la ley sería título 1, moratoria impositiva, título 2, registración laboral, y título 4, disposiciones generales. Y el título 3 de blanqueo de capital no está votado, está rechazado. Podrían tomar los otros tres títulos de la ley. Veamos ahora lo que dice Agustín Rossi, el diputado más notorio del oficialismo. Doctora Bullrich parte de una concepción equivocada, que es que para aprobar la ley se necesitaba una mayoría especial de la mayoría absoluta de los miembros. La verdad que esto no es así. El artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional, habla de que cuando los impuestos que se generan son de asignación específica, es decir, que modifican los sistemas de coparticipación actual, sí se necesita una mayoría especial de 129 votos. No se modifica la actual estructura distributiva de la coparticipación en la Argentina, por lo tanto, ni para la votación en general, ni para ninguno de los artículos en particular, se necesitaba ninguna mayoría especial. Bastaba con la mayoría simple. La votación en general resultó de 131 a 75 votos. Las votaciones en particulares, en todas, pasamos de 131 a 100 votos, o 129 o 128, que fue la exteriorización de capitales, a 100 votos. O sea que la ley está perfectamente votada. Doctor Félix Loñ, sí. ¿Qué nos dice? Bueno, yo les voy a explicar cómo es el esquema de la Constitución. La Constitución dice que el quórum para sesionar de cada una de las cámaras es de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, para sesionar. Luego, los reglamentos de las cámaras dicen que para aprobar una ley se requiere la mayoría absoluta de los presentes en la sesión. Es decir, para sesionar son 129, la mayoría absoluta de los 129 se aprueba una ley común, ¿no es cierto? Una ley común. Ahora, hay leyes que requieren mayorías especiales. Por ejemplo, la Constitución dice que todos los impuestos son coparticipables. Si yo a uno de los impuestos le quiero dar una asignación específica, es decir, que le quiero dar un destino determinado para pagar jubilaciones, para lo que fuere, lo sustraigo del régimen de coparticipación y lo destino a esa finalidad. Eso requiere la aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Si los impuestos al blanqueo de capitales que se crean por esta ley no tienen una asignación específica, entran del régimen común de coparticipación. Por lo tanto, no requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. O sea que estaría bien aprobado, doctor. Sí, si fuera así, estaría bien aprobado. Por lo menos formalmente aprobado. Ahora, que sea un escándalo que se ha aprobado, eso es otra cosa, ¿no? Claro, ahora, si la oposición, como dice, recurre a la justicia, igual el Senado puede empezar hoy mismo a tratarlo. Yo pienso que sí, porque no creo que vaya a parar la Cámara. Pues además, creo que si el argumento es este, me parece que tendrá dudosa posibilidad a nivel del Poder Judicial, a nivel de la justicia, ¿no? O sea que esto marcha tal como está. A mí me da la impresión que sí. Me da la impresión que sí, porque no hay asignación específica. Ahora, si se le pretendió dar alguna asignación específica, no. Sí requiere la mayoría absoluta. Pero no es así. Bueno, no, si no tiene, entra en el régimen común de esto, que todos los impuestos son comparticipables, los directos y los indirectos. Hemos podido entender esta polémica, dirimirla era nuestro propósito, y mucho le agradecemos, doctor Félix Loñ. A sus órdenes, Víctor Hugo.